al salir con los demás, engañarme y engañarme. Porque tú eres bella, de mí te aprovechas, si yo siempre he sido fiel a tus ojos. ¡Gracias!